Perdón, amigo. Ay, güey. Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni san, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace... Asociación Caliente. El Chip Torres. Chip Torres de vuelta. El algoritmo del ritmo. Bienvenidos, cachondos. ¿Ya nos extrañaban o qué? Pues, ¿qué se le va a hacer si no, mi Alan? Las vacaciones son las vacaciones. Pues sí, güey, las vacaciones. Pues ya sabes, andamos perdidos por allá. En las hermosas playas del Carmen. No, sí, güey, pues andamos medio perdidones, güey, ya sabes. Tu amigo, el bebé, se quedó perdido todavía. Se quedó perdido, güey. Ya sabes, su padrote no le dejó venir, güey. Se tuvo que quedar a chingarle todavía un rato. Pues ni modo, güey, si nos escuchas, dale, chambele rápido para que te nos vengas. Sí, cabrón. Mira, güey, échate unos rapidines y ya, vente, cabrón, volada. Ah, bueno, gente, ¿qué fue? ¿Dos semanas, no, mi Alan? Dos semanas, güey, de no haber venido. Ay, los extrañaba, güey. Pues pinche sí, gente huevona, güey, no mames. Ah, qué huevos los tuyos. Pues tú, güey, tú eres el huevón. Decía, güey, vamos a ir a grabar. Mira, güey, yo porque estaba trabajando allá en Chile, güey. Andaba en esto lo de la Copa América, güey, metido. Andaba, ya sabes, viendo a las mujeres. Me decían, no, güey, vente. Queremos que nos selecciones a las mejores mamacitas. ¿Sabes, güey? Pues allá andaba yo, güey. Yo andaba con alcohol y puta. Sí, te creo. Pues nada, haces hacer eso, cabrón. Vale, y ahí vas a criticar. No, güey, ¿cuál pinche crítica? Bueno, gente, hablando del tema, las pinches vacaciones, güey. Sí, pinches vacaciones. Que nomás no he hecho nada, güey, me la he pasado de huevón. Pues para eso son las vacaciones. Pues, sí, güey, pero pues, no hay que aprovechar tanto. No, güey, pinches vacaciones. Fíjate que en vacaciones yo mi papá se sentó conmigo a platicar, ¿no? Muy seriamente. Sí. Y me dice, a ver, hijo, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Porque, no, sé, papá, yo creo que me voy a meter a trabajar para ayudarle a mi mamá a lo de los estudios. Ah, no, pues muy bien, mijo. No, sí, mi papá bien orgulloso. Ah, muy bien. Pasó la primera semana, güey. Yo pegado en el Xbox jugando FIFA, ya sabes. Y esta segunda semana, lo mismo, güey. Y estábamos el domingo, güey, allí en mi casa, su casa, güey. Sí. Estábamos ahí y estábamos poniendo un pinche, esta, una lona al alambrado, güey. Sí. Y entonces pasa un pinche camioncillo de esos de como cocina. ¡Ah, que solicitamos gente! Empresa por expansión de quién sabe qué. Solicitamos gente. ¿Quién te solicitó una? Ya sabes. Sí, típica, man. Mi papá. Y yo estaba así bien entrado. Dije, ojalá no haya escuchado a mi papá, güey. No lo haya escuchado. Y dice, oye, ves, güey, están solicitando gente. Deberías ir a ver para meterte en vacaciones. Pues ya luego te sales cuando entres a la escuela. Ah, no, Simón, jefe, Simón. Y todo el domingo pasó, güey. Me repetía, ahí tengo unas solicitudes, ya llenarlas. Y no, sí, apa, al rato estoy viendo la tele. Hijo, ya eran las 11 de la noche, güey. Llena esas pinches solicitudes, que sí, apa, ya me pongo a llenarla. Y dice, no, mira, ahorita te ayudo si no sabes qué. Y entonces ya, güey, estamos ahí. Y el día siguiente, mi mamá le habló por teléfono, güey, allá donde trabaja. Sí, güey. Y que cómo iba, pues, que si iba a terminar o qué pedo. Y no, sí, ¿y sabes qué fue lo primero que le contestó a mi papá? En vez de, no, sí, ya voy a terminar, así. ¿Ya llevó la solicitud de ese cabrón o qué? Y yo, ay, güey. No, pues está bien, güey, ¿cómo ves? Pues sí, güey, te chingaste a chambearle, güey. Está bien. Pues sí, sí la llevé, güey. Mira, pues si me mandan llamar, qué bueno. Si no, pues también. Ya, mi pinche Chabelín. Pues ya sabes, ya te la sabes, men. Siendo tu desvergue, como siempre. Así es, viejo, así es. ¿Y tú qué tal, mi pide? Pues bien, güey, estas dos semanas me han caído chingón. Sí, güey. Fiesta en fiesta. Puta, puta, puta tras puta. Sí. ¿Sí? ¿Y no te pegan? Pues ahorita estoy de vacaciones, güey. Ahorita estoy de vacaciones. Ay, güey. Eso implica también allá, güey. Pues mientras no me conozco, mientras no escuchen esto, no hay pedo, güey. Ándele, güey. Lo van a castigar por andar de pinche pito suelto. No, güey, tío, me la han dado de fiesta en fiesta, güey. ¿Sí? Sí, hasta son unos chalecillas por ahí, unas chavillas por allá. Unas chaquetillas por allá también. Pues, ¿qué más, Fide? Ni modo que te la puedas acoger, güey. Ah. No, no es cierto, mi Fide. Mira, güey, ¿qué te parece si nos vamos a la primera canción del día? Va, me parece bien. ¿Sale? Entonces, ¿qué tal si nos vamos con esta canción que se llama Pásame un bote? De la banda sinaloense, o sea, la MS. A huevo. Sale, vámonos por allá. Regresamos, gente. Pásame un bote que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote. Pásame un bote que quiero mover el bote. Y vamos a pistear a Mazatlán con banda MS. Party con chicas buenas y gordibuenas. Andamos tirando lija de todos modos, hoy es quincena. Hacemos una vaquita, luego llenamos una hielera. Las claves para el ambiente, luego empezamos la pisteadera. Pásame un bote, pásame un bote. Pásame un bote que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote. Pásame un bote que quiero mover el bote. Party con chicas buenas y gordibuenas. Andamos tirando lija de todos modos, hoy es quincena. Hacemos una vaquita, luego llenamos una hielera. Las claves para el ambiente, luego empezamos la pisteadera. Pásame un bote, pásame un bote. Pásame un bote que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote. Pásame un bote que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, te quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, te quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote que quiero mover el bote. Va, gente, estamos de regreso aquí con los cachondos. Así es, gente, ya llegamos de nuevo. Estamos aquí dándoles lata, como siempre, ya saben. Continuando con lo de las vacaciones, a ver. Mi buen Alan, dime, ¿tú cuáles serían tus vacaciones soñadas? Mis pinches vacaciones soñadas, güey. Fíjate que yo, a mí me gustaría irme a una playa nudista, güey. Estar ahí todo encuadrado, enseñando mi miembrote. Ándale. Que mujer que pase, güey, se quiera pegar. ¿Y qué tal si vas a una playa nudista y están todas las pinches viejas, pero ahí no, culeras, güey? Culeras, a lo que culeras. Las mato, las culeras. No, güey, toda mujer es bella, acuérdate. Toda mujer es bella. Como diría nuestro buen amigo Bebé: toda mujer es bella. Y se le ve por donde me. Ya sabes, tiene la voz de puto, güey, por eso. Sí. No sé si me salió la voz de un puto, pero es así más o menos la del bebé, yo creo. Ah, no se crea mi bebé, usted siga chambeando allá. Póngale, póngale lo sabroso. No, sí, güey, yo creo que mis vacaciones soñadas serían irme. Nada, pues. Pues irme a una playa, güey. Y estar ahí. ¿Playita? Un buen rato. Sí. ¿A quién no le gustaría irse a la playa? Pues sí, güey. Y luego, mira, más yo con mis amigos, güey. Porque ya sabes. Yo sería ahí fiesta, pisto, sí, mujeres, alcohol, sexo. No, sí, güey. Pues hasta eso está bien, Alan. Digo, el típico, güey, a todo el mundo que le gusta irse a la playa, güey. Uh-huh. Ay, pues el mío, güey. Pues las mías siempre son, me la paso a toda madre, güey, la neta. Como tú dices, con alcohol, los compas, la neta, playita y todo. El único pedo, güey, que sí, esta vez sí me hubiera gustado que acá me acompañara acá, ya sabes tú quién. Pues sí, güey, pero eres bien puto. Por eso no quiero ir contigo. Vale. Y sí le dije, pero se entiende, güey. Conmigo. No la dejan salir, güey, menos conmigo. No, pues qué pinche fama tienes, güey, no mames. Sí, güey, mi fama. Hasta acá me conocen, güey. Acá me conocen, sí, vale madre. Desde Rancho Nuevo hasta acá, güey. No mames. Mi reputación me precede. Vale, güey. Fíjate que yo pensé que tus vacaciones iban a estar más culeras, güey, por lo que pasó allá. ¿Qué pasó? Sí. Pues allá en Pueblo Nuevo que traían todo su desmadre, güey. Ay, eso ya pasó, eso ya se olvidó. De todos modos, güey. Pues sí, güey. Hasta es un momento breve, de momento se supone ahorita allá en Pueblo Nuevo ahorita no hay, ¿no? No hay ahorita presidente, güey. Ah, ¿no? No, ahorita no, güey. ¿Y eso? Pues nada más, por el mismo pedo, güey, ahorita estamos sin presidente. O sea que anda escondido. Sí, güey. Y luego al rato sale, mete una mamada. Sí, güey. Y se vuelve a esconder. Dale. Sí, ya, güey. Ahora sí, continuando. No, que es tu tío, güey. Sí. A tu madre. No, ya hay que continuar con nuestro tema, las vacaciones. Como sabemos, güey, hay muchos tipos de güeyes que dicen que van a hacer sus vacaciones, ¿no? Sí, güey. Como cuáles son los huevones que están en las pinches vacaciones, pero nada más no hacen nada de nada. Que nada más prometen, como su buen amigo el Chabelín Alan. Se duermen a las 4 de la mañana, se despiertan a las 4 de la tarde, todos jalados. Y así es su ciclo, güey, así es su ciclo. Así es, no es que yo sepa de eso, güey, pero me han contado. Claro, claro, wey. Otros, los trabajadores, güey, como nuestro buen amigo el bebé, que están todo el día poniéndole. Sí, que le están chambeando, güey. Sí, bien hecho, bebé. Te admiro, viejo. Otro tipo de vacaciones. Los fiesteros, güey. Los fiesteros. Que esos güeyes, por más que sea vacaciones o no sea vacaciones, se la pasan de fiesta en fiesta. Pues sí, güey, es como si fuera un trabajo para ellos, yo creo. Sí. Ya, no, que, güey, van a hacer las vacaciones a huevo, cabrón. Ah, pero qué huevo, güey, pues si todo el día estás así, cabrón. Los ojos ya los tienen así, güey, de tanto desmadre que hacen. Son de esos cabrones que siempre llegan a la escuela, güey, así con sus pinches lentes oscuros, sin peinar, güey. Y así dicen, no mames, este cabrón no llegó a su casa, pinche vato. Me estás describiendo, ¿verdad, pinche? Ya, güey, lo peor es que a mí me gustaría ser como ellos. Pues es una vida difícil, mi buen Chabelín. Pues sí, puro pinche gastadero también, güey. Sí, eso sí. Hay una buena feria de vez en cuando. Pues sí, güey, así es esto. A ver, ¿qué otros? Ah, los que... Los que prometen y prometen, güey, casi hasta parecen políticos, que dicen, ah, en estas vacaciones voy a hacer esto y luego esto, y a la mera hora no hace ni madre, güey. Y se quedó en el yo quería. Como te digo, güey, que dice mi jefe, no, tú cabrón, tú quieres, según trabajar, pero pidiéndole a Dios no, que no encuentres. Y yo así de, hey, sí es cierto. Ah, qué güey, lo estoy diciendo. No, güey, pues es que mira, yo digo, las vacaciones son para disfrutarlas, güey. Para disfrutarlas. Mi jefe me dice, güey, no, pues es que ponte a estudiar, tan siquiera. Le digo, no manches, pues si ya estudié todo lo que debían, por eso pasé mis materias, ¿no? Apenas, pero las pasé, güey. O sea, es un mérito, güey. Las pasé con 6. Hasta con un mitad, pero las pasé. Pero lo importante es que pasaste, güey. Sí, güey. Y fíjate que me siento muy orgulloso. Ah, mi Chabelín. Y también están... También, ¿cuál están, es? No, están las viejas. Eso siempre está. Eso siempre está. No, güey, ¿cuál es? Están los cabrones estos. ¿Cómo se llaman? Los que siempre están en su pinche casa, pero siempre le están diciendo a la mamá. La mamá, ya sabes, ¿no? Hijo, ponte a hacer esto. Se llama ahorita. Hijo, no, lávame la ropa, que no sé qué. Te llamo ahorita. Lávame los trastes, te llamo ahorita. Sí, ahorita. El ahorita, güey. Los de la ahorita. Ya sabes, esos cabrones, huevones. Esos son las madres siempre me tienen que decir, güey, no mames. Ya, no te describas tanto, güey. Ya, güey. Ya, sí. Hablen de otra cosa. También están los que nada más se quedaron en su casa jugando con el... Con el... Con bots, el... Ya, con el... Con el... Con el... Con el... Te digo. No mames, güey. De todo un poco, tú, mi buen Chabelo. Güey, tú planeaste este pinche tema nomás para... para cagarte, güey. Para cagarme en frente de toda la gente, ¿eh? No, pinche Fidel, no mames. Ah, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer, mi Chabelín? Pues nada, güey, ¿qué le podemos hacer aquí a esto? Pues, qué más, a ver, de las vacaciones, güey. Ah, sí, nunca falta, güey, como tú decías, los que desde antes de salir ya te van diciendo qué planean hacer, güey, a ver. Cuéntame una anécdota de los que te hayan contado, güey. Los que me hayan contado, güey, sí, güey. ¿Cuál? Era de un cabrón que se quería llevar a su vieja a la playa, güey. Ah, qué hijo de la chica. Que no dejan a su vieja ir a la playa, güey. Porque porque sus papás le pegan, algo así, güey. Ay, vete a la vieja. Ya sabes, pinche popularidad que tiene ese perro. Tengo una novia que... Me agarraste de bajada, güey. Me agarraste de bajada. A ver, tú, güey, cuéntame uno. Bueno. Disculpe un momento, este güey sí me agarró con la guardia baja. Bueno. Pues allá en mi querido Pueblo Loco, güey. Pueblo Loco. Pues ya ves que siempre está eso de que se arma el desmadre y nos vamos todos juntos, güey. Pero sí, esta vez salió una amiga mía, güey, que dijo, no, esta vez no puedo ir, voy a hacer mis business por acá. ¿Está chido? Pues, oh, están chidas, güey, es pueblo nuevo, allá sí hay variedad. Ah, allá sí hay variedad, o sea que aquí no, cabrón. Pues aquí dos, tres, güey. Ah, la vez. Güey, es que allá, güey, es pueblo nuevo y aparte de los ranchitos, güey. Mira, güey, estás consciente de que aquí vive tu vieja. Sí, güey. Ah, bueno, qué bueno que estás consciente de eso, viejo. Te digo, güey, mientras no escuches esta grabación. Pues esto es lo que tú crees, güey. No, te digo, mientras no escuches esta grabación, mi integridad como hombre está a salvo. Ok, entonces seguía. Ah, sí, te decía, güey. Te digo, salió con que iba a hacer sus desmadres, que otra vez no nos iba a poder acompañar. Y de rato, güey. Y de rato se va y se publica ahí en Facebook. Estado deprimida. Vale verga la vida, no voy a poder ir de vacaciones. Sí, güey. Y ya. No, güey. Y al final todos le preguntamos por qué. Y nos sale, no, güey. Es que esta vez mis jefes no me dejaron. No me dejaron, saben que voy a ir a coger. Güey, ¿cómo sabía? Güey, pues yo la conozco, ¿no? No, relativamente sí, gente. No la dejaron ir por eso. Sí, al huevo que sí, güey. Sí, güey. Es que ya todos se la conocen. Es que ya la vida es muy fácil, güey. Pues eso sí. Bueno, mi pide, ¿qué te parece si vámonos con esta canción, güey? Para aquí, para no enfadar tanto a la gente. Va. Bueno, esta canción se llama Háblame de ti. De la banda MS también, güey. A huevo. Y vámonos con. Auxilio, socorro. Ya está. Volvemos. We'll be right back. esa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Me puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? Solo para mí. Estamos de regreso, gente. Bueno, ya casi terminando, vamos a hablar, a ver, están los que hacen, güey, en las vacaciones, los que deshacen en vacaciones, y aparte, están los que... Pinches mentirosos, güey, los pinches mentirosos, esos cabrones que, no, se la pasan publicando en Facebook, aquí en la playita, y están en su pinche casa, que le tomaron foto a un pinche foto de una playa, güey. Ándale. Ya ves cómo ponen sus dedillos así, güey, que parecen sus piernas. Que parezcan sus piernas, que no mames. No mames, esos están cagadísimos. Pero, pues, mira, güey, yo soy pobre, güey. Pero no mentiroso, no, nunca voy a mentir de eso. Y hoy mismo el Chabelín publica aquí en la playa. No. Fíjate que la otra vez publiqué eso, güey, pero es porque andaba en Playa Azul, güey, en la pinche calle esa. Sí, güey. Y pues llegaron los cholos y, órale, cabrón, padre, pinche Chabelín puto. Y, ah, vente, güey, aguante. Aguante, aguante, cabrón. No, güey, yo aquí estoy en tranca. No, verga, Chabelín, verga, que te pichara. Sí, güey. Digo, esos, ya sea... Vatos, si te fijas, güey, son ambos, son vatos, son viejas igual. Pero son más viejas, ¿no, güey? Yo creo. También, güey, que se la quieren de dar de, ay, miren, tengo feria y me voy a la pinche playa. La playa. Fíjate que el otro día está viendo un pinche Photoshop, güey. Sí. Un güey se tomó ahí la foto, güey. Sí. Pero de... Hacía de su cuerpo entero, güey. Sí, güey. Y luego... Pero... Y así como con un traje de baño, el güey. Sí. Y la recortó, güey, en Photoshop. Y nada más la agregó así una foto de una playa. Y la publica en Facebook. Y yo me quedo... ¡No mames! ¡Qué pinche nivel de Photoshop tan más cabrón tiene, güey! Dije, no mames, que te la crea tu abuelita, güey. Ya me imagino, güey. No mames, güey. es que mínimo, güey. Hasta eso, sí se niega, no se niega que hay algunos güeyes que sí se la rifan para hacer esas mamadas, güey. Casi, casi sí se la cree, güey. ¿Sí o no? ¿No has visto esas imágenes, güey? Que, digo, hasta eso, ya sea con Photoshop o sin Photoshop, se la saben rifar los cabrones para aparentar. Pues sí, güey. Hay muchos así, la verdad. Pero están los que no, güey. Como el que acabas de describir, que pues no sí, güey, que no mames, se pasa de lanza. Pero así varios, pide. Pues, pinches vacaciones, ya sabes que son para disfrutarlas, güey. No para creerse. Sí, que es que ya sabes que se sienten, no sé, pinche gente de acá. Sí, pues están más pinche. Es que es lo que hacen, güey. Cuando quieren cuando según quieren aparentar, güey, hacen ese tipo de mamada. Ah, los cachondos que hagan eso, no sean mamones. No sean así, gente. Sean como nosotros usamos Paint o así, no pinche Photoshop. Ya saben, gente. Ya saben, gente, no hagan, no aparenten, salgan y háganlo. Salgan y háganlo. Aunque sea la vuelta a la esquina o el pinche barecito ese, pero salgan y disfruten sus vacaciones. Salgan. Así es. Hagan su desmadre, sáquense una vieja. Así es. Quieranle meter mano, ya sea vieja o vato, quieran meterlo mano, se los manda la chingada, pues ya ni modo. Pues ya ni pedo. Buscan otra y si les dice que sí, pues venga, ya lo hicieron. A huevo, güey. ¿Sí o no? Pues sí, güey. Pinche gente. No, sí, güey. Pues sí, tienen que disfrutar sus vacaciones, gente. Salgan, diviértanse, tomen, beban, no respeten. Neta, güey, las vacaciones son solo vacaciones. Depende de ti, de lo que quieras que sean esas, ¿sí o no? Pues sí, güey. Yo, como digo, güey, pinches vacaciones para disfrutarse y perderse, güey. No hay pedo. Sí, güey. Perderse, güey. Ahora sí, que si despiertas un día todo pinche crudo y no sabes ni dónde. Y violado, pues ya es otro pedo. Pues ese sí ya fue tu pedo, güey. Ya van y le reclaman a Fidel porque él fue el que los violó. Sí, güey, pues hay que decir las cosas como son, Fidel. Todos sabemos que tú violas a la gente, güey. Dale, ese es el pinche Fidel, que ahorita está muy chambeado. Nada, güey. Un saludo para el bebé, güey, ¿no? De despedida. Pinche bebé, tú sigue ahí forniqueándole duro, viejo. Ya sabes, te estamos esperando aquí en el programa, güey. A ver si la siguiente semana puedes. Va, güey, acuérdate de a poquito sacas la chamba, ¿eh? Sí, güey. Mira, sabemos que le quieres ayudar a tus papás para la inscripción, güey, pero no hay pedo. Tú sigue ahí trabajando, güey. Nosotros aquí estaremos cubriendo tu lugar. No te preocupes, te dejamos lo mejor, usa condón y pues, ¿qué más, güey? Y pues nada más. ¿Mamá? Sí. ¿Sí? O sea que estás diciendo que ya se quedó el programa. Pues no sé, güey, yo me perdí. Te digo, güey, dando de vacaciones. Ay, cabrón. Pues... ¿un saludo, algo que quieres mandar? No, pues ahorita no, güey. ¿No? A Naiden. No, ahorita Naiden. No, pues yo sí, un pinche saludote para toda nuestra gente, güey, todos los que nos siguen, que se la pasen de lo más perrón en sus vacaciones, güey, disfruten lo que queda de vacaciones. Recuerden, gente, sigan nuestra filosofía, ni san, ni santa, ni puro. Bueno, gente, nos vamos, los vamos a dejar con esta canción que se llama El ruido de tus zapatos, de la arrolladora Van de Limón. De René Kemeche. Para que se nos aloquen. Para que se nos aloquen un ratillo, gente. Va, gente, disfruten sus vacaciones, hagan su desmadre y nos vemos para la próxima. Sale, gente, nos vemos por ahí. Que me extrañas, que te equivocaste, que estabas molesta y por inmaduro fue que lo aceptaste.